ambiente debe ser saludable para todo el mundo. Claro. Porque inclusive aquel que compra agua para su consumo, en algún momento apela al agua de red. Y bueno, sufre las mismas consecuencias. Claro, claro. Por eso que es nefasto que se oculte la información. Claro. Bueno, ya tenemos repercusiones. Es increíble, dicen desde un celular, que teniendo un país tan rico en recursos no sepamos aprovecharlos. Lamentablemente estamos perdiendo a nuestros seres queridos por falta de interés de los funcionarios. Esto se va a terminar seguro y no va a ser de la mejor manera, dicen nuestros oyentes. Ojalá se termine alguna vez. Para eso luchamos nosotros, para dejarle un mundo sano y saludable a nuestros hijos y nietos, como el que nosotros recibimos de nuestros padres y abuelos, ¿no? Claro. Alberto, esa es nuestra lucha. Alberto, ¿cuáles son, para ir cerrando y dejándote en libertad, cuáles son más o menos las actividades para el 2012 de ECOS? Y bueno, la cátedra es una de las actividades. Uh-huh. Y después seguir con nuestro acompañamiento de la gente que reacciona y que denuncia. Estamos participando de la Unión de Asamblea Ciudadana, que está en el corte de Famatina en este momento. Uh-huh. Que están siendo por ser reprimidos por la infantería de la policía de La Rioja, y bueno, poniéndole el cuerpo a aquello que aseguran que el agua vale más que el oro, y que nosotros también aseguramos que el agua vale más que la soja, porque el agua es de todos y para todos, y la soja va al bolsillo de unos pocos. Uh-huh. No sé, hay algunos estúpidos que aseguran que nosotros trabajamos para algún partido político porque criticamos a algunas autoridades y no saben todavía a qué partido político pertenecemos, siendo que no pertenecemos a ninguno. Siempre trabajamos para ninguno y criticamos a todos por igual. Claro, siempre la postura tiene que ser crítica, no importa quién esté de turno, ¿no? Bueno, pero asegurando de que los críticos trabajan para algún partido político, desde otro lado lo descalifican a esa actividad. Lo mismo nos pasa con los medios, Alberto. Exacto. Exactamente lo mismo. No entiende por ahí el poder que los medios deben ser críticos y si algunas ONG como ustedes deben ser críticas, pues el espíritu. Pero además, claro, ojalá los oficialismos no tuvieran nada criticable. Claro. Estaríamos mucho mejor. Claro. Y por ahí moriría menos gente. Exactamente. Alberto, ¿crees que en algún momento se va a poder hacer algún relevamiento o alguna estadística con los diferentes tipos de cáncer que están afectando a los saladillenses? No creo. No. En algún momento pedimos estadística del hospital y realmente es una estadística que no sirve. Están registrados los ingresos y las patologías de los ingresantes, pero no dice quiénes son. Entonces puede haber 25 ingresos en un año de la misma persona y son 25 ingresos, y no una persona con repetición de ingresos. Claro. Y no hay estudios epidemiológicos tampoco, no se quiere hacer. En algún momento propusimos que se instale un laboratorio toxicológico acá para hacer análisis de lo que consumen los saladillenses y argumentaron de que no hay toxicólogos y que eso es imposible. No se quiere hacer. Alberto, la otra pregunta que se me ocurre, porque yo he escuchado a esta persona encargada del agua decir que cada 15 días se hacen análisis del agua, que lo vive repitiendo cada vez que le hacen una nota en todos los medios donde puede, dice que cada 15 días se le hacen análisis al agua que tomamos nosotros. Los análisis que se hacen son mineralógicos y bacteriológicos en este momento. Ajá. Y generalmente dan que el agua es potable. ¿Pero vos has visto alguno? No, yo, pero la pregunta mía es la se siguiente. Se hace en un laboratorio privado. Cosa que para mí es sospechoso, porque el laboratorio privado lo que hace es decir lo que el cliente quiere. Como la, a mí me interesaría que los análisis se hicieran en la universidad. Claro. Y hay una charla grabada que vino, que organizamos junto con el encargado del agua en Saladillo, en noviembre del 2004, y vino un profesional de la Universidad de La Plata, lugar que hasta ese momento hacían el análisis del agua de Saladillo, y dijo, dio una serie de datos, los que charlamos hoy. Y también aseguró que lo de la mezcla daba una reducción de valores. Cuando preguntamos dónde se mezcla, ahí está el desbarajuste en esa charla. Bueno, esa charla está filmada, o sea, está a disposición tuya y de quien lo quiera. Y tiene vigencia, pero claro, después de esa charla, los análisis pasaron a realizarlos un laboratorio privado, no lo hizo más la Universidad de La Plata. Ahora, yo la pregunta, humildemente lo que pregunto, ¿no? Digo, si vos tenés un análisis que supuestamente dice lo que vos decís que dice, ¿no se lo refregarías a todo el mundo en la cara diciendo, mirá, ves que no era así? Yo nunca pude ver los análisis que hacen en la municipalidad. Está bien. Bueno, pero si querés... No te puedo creer que se cortó. ¿Qué pa... ¿Qué... ¿Quién metió el dedo? A ver, ¿qué pasa? Hola. Sí, sí. Se cortó. ¿Será casualidad? No sé. Bueno, Alberto, digo, ¿qué me decías? Porque estaría bueno que, digo, ya que tienen un portal oficial, escanear los análisis cada 15 días y subirlo para que los veamos todos. Bueno, ahí nosotros tenemos un tema pendiente con el asunto de los análisis. A ver. Y debe hacer, bueno, a raíz de la charla esa que mencioné de noviembre del 2004, sí. En el 2005 nosotros hicimos circular un petitorio para que se hagan análisis más completos que los que se hacen, lo que se hacían en ese momento y se siguen haciendo actualmente. Ajá. Porque nosotros nos interesa saber si el agua contiene residuos de agrotóxicos. Claro. Te entiendo. Esos análisis los hacen en dos o tres laboratorios nacionales, en el SIC de La Plata, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Nacional del Agua. Ajá. El argumento por el cual no se hacen ese tipo de investigaciones es porque son demasiado caros los reactivos. Y no es un argumento que nos sirva a nosotros, sí. Cuando vemos que... Cada inicio de año se quema una cantidad muy grande de plata con los fueguitos. Con fueguitos. Bueno, el piano también que nos costó 30 mil dólares para que bueno, lo usaran una vez. Piano sigue. Bueno, pero costó 30 mil dólares. Podría comprarse un piano más barato. Sí, bueno. Digo yo, humildemente. Pero ¿no? Plata para hacer esos análisis tiene que haber, porque está en juego la salud de nuestra población. Está en juego nuestra salud, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos y de las futuras generaciones. Es responsabilidad de cualquier gobierno serio hacer este tipo de análisis. Uh-huh. Y saber si se le brinda a la población un agua sana o hay que hacer un tratamiento antes de que la población se siga enfermando. Sí, a mí el contenido cual y cuantitativo del agua de Saladillo para mí es todavía místico. ¿Todavía es? Místico. Ajá. Porque yo no vi ningún análisis oficial. No vi que el señor que maneja esto venga y diga, miren, acá tienen el análisis hecho por la UBA o por la Universidad de La Plata, este es el contenido cual y bueno, cuantitativo, y cállense la boca, no hablen más. Sí. Nosotros tenemos la voz de la Universidad de La Plata del año 2004. Bueno, sí. Del resultado de esos análisis. Habría que ver ahora, Alberto. Y son los valores que yo te mencioné, esos. Los posteriores, no sé. Hubo un grupo De alumnos de la carrera de biología Sí, del discúlpame. instituto que hicieron análisis domiciliarios Sí. y anduvieron en estos valores. Está bien. Yo lo que quiero es que mientras estamos charlando al señor que maneja el agua, abrirle una línea por si quiere charlar con nosotros. ¿Te parece? Ah, bueno. ¿Estarías dispuesto? Sí. Bueno, al señor Edgardo Monetti, si quiere salir al aire, nos puede llamar al 02345 1565 9057. Y charlamos los tres. Bueno. 02345 1565 9057. 02345 1565 9057. Por las dudas que quiera sumarse a la charla, le habilitamos una línea. Bueno. Alberto, bueno, volviendo al tema de los análisis, estaría bueno poder verlos. Sí. Esa es la idea, ¿no? Y poder preguntar por qué se hacen en dónde se hacen y por qué no se hacen quizá en organismos públicos, Claro. ¿no? Eso también es una pregunta válida porque los organismos públicos en general están comprometidos más con la población que con los usuarios y por ahí podrían darnos una información más completa. Y también estaría bueno que tengamos alguna respuesta a ver qué van a hacer con el tema de los caños de asbesto, ¿no? Algo que nos contó Verseñasi que era realmente aberrante que tengamos Y caños de asbesto. bueno, por eso queremos que Verteñasi esté acá y que les cuente a los organismos que tienen que tomar decisiones todo lo que te contó a vos por la radio, porque se Claro. ve que no te pueden leer. No, pero claro, lo pueden escuchar. Igual yo se las mandaba por CD si me la pedían, no hay ningún Sí. problema. Alberto, bueno, Lo que pasa es que sí. sigue vigente aquel viejo lema, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Claro, ¿Eh? exactamente. Y bueno, nosotros hace 7 años que traemos profesionales comprometidos con la salud de la población. Entre ellos vinieron ya 4 médicos a nuestra cátedra, e inclusive uno de ellos los trajimos en conjunto con el Círculo Médico y que les explicó a los escasísimos médicos que se acercaron a escucharlo las consecuencias y por qué cada agrotóxico afecta a la salud en el propio Círculo Médico y después lo explicó en la plaza, en la carpa de la Biblioteca Mitre como parte de la Semana del Libro, porque presentó su libro también sobre los transgénicos y tuvo una discusión con el ingeniero agrónomo Bersini también, que participó en esa charla. Hola. Sí, te estoy escuchando. Bueno, y poca repercusión, ninguna autoridad de ningún estamento se hizo presente y bueno, y algunos médicos estuvieron y escucharon y saben lo que ahí se habló y pueden corroborarlo, Claro. porque es información que se puede corroborar, Claro. como la puede corroborar incluso aquel que no asistió a esa charla, ¿no? Exacto. Alberto, ustedes como grupo, la constitución del grupo que tienen que ver con el medio ambiente, ¿también se van a fijar en la polución sonora en algún momento? Bueno, eso es una cosa que me preocupa muchísimo a mí en particular, ¿no? Porque las motos pasan a 6 metros de mi almohada, tengo una sirena a 60 metros de mi almohada, y bueno, y la polución sonora realmente es preocupante. No sé, en el barrio donde vivo suenan alarmas continuamente, alarmas domiciliarias, que me hacen a mí custodio de bienes que privados porque me despiertan para que les cuide la casa a los vecinos y realmente eso es nefasto también, ¿no? Y bueno, Pero también se van a encargar en algún momento del tema, ¿no? Se van a preocupar del tema. sí, en el grupo lo que pasa es que hay gente que vive en el campo y se preocupa poco por, Claro, está bien, está bien. pero yo estoy preocupado por eso, sí, Bueno, afectado, digamos. afectado. Alberto, como siempre, muchas gracias y muy buen 2012. Ojalá, ojalá Me quedó un sigan temita de a poco. A ver, pendiente. decime. El tema de la Barry Gold. Upa, tengo la Barry para Gold, la... Sí. A instancias de gobiernos y leyes chilenas y argentinas, tiene un país entre ambos. Exacto. Tiene un territorio de miles de kilómetros cuadrados. Veladero y Pascualama. Donde tiene dos proyectos, Veladero y Pascualama. Exactamente. Dos proyectos mineros al que no tiene acceso las autoridades, ni chilenas ni argentinas. Exactamente, pero eso y lo permite. Nosotros, en nuestro territorio, nos está vedado. No podemos entrar al lugar de la Barre, al país de la Barre. Exacto. Tiene su propia bandera, inclusive la del Maple canadiense. Y además tiene su pista de aterrizaje. Sí, sí, es otro país. Exportan, ha hecho un túnel. Ha acabado la cordillera y hay un túnel que conecta Argentina y Chile, y que pasan solamente ellos. Exacto. Un túnel donde hay dos manos para el tránsito de esos inmensos camiones que tiene 35 metros de ancho. Exactamente. Que conecta dos países sin aduana. Ni chilena ni argentina. Sí, bueno, hay todo un tema, ahí se puede leer el libro El Mal de Miguel Bonazo, donde explica inclusive la falta de tributo de IVA y de ganancias de la Barrick a la Argentina, y bueno, todo eso es realmente terrible lo que está sucediendo, pero el tema complicado de la Barrick también es la minería a cielo abierto y los millones de litros de ácido sulfúrico que tira todos los días allí en la zona de San Juan, ¿no? Que está destruyendo todo. Agua con cianuro. Pero además, hay otro dato. La luz que paga la Barrick Gold, se la brindamos nosotros, siendo de que es un recurso, la energía es uno de los recursos más complicados de nuestro país, y pagan muchísimo menos que cualquier jubilado el kilowatt. Y no solo eso. El gasoil lo pagan absolutamente sin impuestos. ¿Eh? Impresionante. Y todo lo que compran y pagan IVA lo descuentan el 100% de lo que tributan al Estado. Entonces, el único que hace negocio es el minero. Para el país es un pésimo negocio y nos queda a nosotros el saqueo y la contaminación. Exactamente. Exactamente. Oye, la Barrick sería un capítulo entero para charlarlo en otro momento, Alberto, porque es para una mañana completa. Sí. Realmente, es terrible lo que están haciendo allí en San Juan. Claro. Te mando un saludo enorme, gracias y feliz 2012. Es una manera de decirlo, es el deseo en realidad. Un abrazo. Que sea igualmente para vos y toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Ahí estábamos con Alberto Aguirre de el Grupo Ecos en esta mañana compartiendo las inquietudes de este grupo saladillense que se preocupa por el medio ambiente. Nos vamos al humor.